amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos? Paso alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión. ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? Nunca lloro.